que la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Jesús, si alma mía. Desde lo lejos vino una amenaza y lloré, pero en tu alma venció mi esperanza y se fue. Se fue tu alma, iban tus labios que mencionaron ya sin temores nuestros amores. Eres mía, alma de cristal.

Es imposible amar sin el olvido. Pero antes que lo hubiera yo aprendido, mis ojos se nublaron de llorar. Por eso en mi vivir, cansado de sufrir, ya sabe del amor aconsejar. No le debes tú nunca decir a una mujer lo que la quieres, pues es muy difícil comprender el corazón de las mujeres. Y por más que tu amor se desespere, no se debe asomar porque se muere. Si le tienes tu veneración a una mujer, se lo digas, ni jamás le formes un altar con tu querer, porque te olvida. Mientras más vea que la desprecies, más te querrá y nunca ya te olvidará. Así es tu amor en mi vida,